Me busca de noche y de día no me llama. Me tiene pensándola. Ya supiste. Mala para el amor, buena para la cama. Obtiene lo que quiere, lo que le da la gana. Pa' ti tengo sugar como Maroon 5. Tú estás del 1 al 5 en mi top 5. Hagamos lo exótico, lo fine. Contigo estoy bien, mami, so fine. Yo quiero salvarte como Naruto con Konoha. Estoy usando los poderes Super Saiyan como Gohan. Sé que te gustan las flores, tengo un par de rosas rojas. Y te la voy a dar el día que deje que te shh. Fumamos la shh, quiero su labio rush. Me gustan los misiles, pero no jodo con Bush. Mami usando flush, callao. Que nadie se entere, callao. Ella está customizada como Mercedes Benz. Le pongo el piquete por mami como un MG. Explotamos la disco como TNT. Te vas a casar conmigo, mami, entérate. Pa' ti tengo sugar como Maroon 5. Tú estás del 1 al 5 en mi top 5. Hagamos lo exótico, lo fine. Contigo estoy bien, mami, so fine. Si tú quieres chocolate, tengo el ticket dorado. Y si quieres una cartera, el Valentino, explotamos la camisa, Christian Dior. Y no soy cristiano, le doy la mano, mi enemigo o el samaritano. Se mudó pa' Estados Unidos y ahora es la cara del norte. Está haciendo que mover el culo tenga que ser deporte. Ese estilo de Argentina estaba para que lo exporten. 10 tatuajes en la piel, si ese yo en el pasaporte. Quiero su labio rush, me gustan los misiles, pero no jodo con Bush. Mami usando flush, callao. Que nadie se entere, callao. Me busca de noche y de día no me llama. Me tiene pensándola. Ya supiste. Mala para el amor, buena para la cama. Obtiene lo que quiere, lo que le da la gana. Pa' ti tengo sugar como Maroon 5. Tú estás del 1 al 5 en mi top 5.